ilusión. Nada de olvidarme de ti, de arrancar de mí. Nada de olvidarme de ti, de arrancar de mí. Solución personal. Nada olvidarme de ti, de arrancar de mí. Nada olvidarme de ti, de arrancar de mí. Thank you.